Buenas tardes. Continuamos con el festival, continuamos con el ciclo dedicado al cine en torno a mayo del 68. Hoy proyectamos L'été, El verano, de Marcel Hanoun, película realizada pues poco después, de hecho, muy poco después de mayo del 68, en el verano de 1968, por Marcel Hanoun. Forma parte de una tetralogía de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, que sin embargo no fue realizada en ese orden. Creo recordar, de hecho, que este es el primer volumen, capítulo, la primera, en definitiva, de las cuatro películas. Mantiene un vínculo temático, pero también formal, absolutamente explícito, evidente, directo, con lo sucedido en París pues muy poquito tiempo atrás. Y bueno, es una película, igual que en general toda la tetralogía y toda la obra de Marcel Hanoun. La obra de Marcel Hanoun es muy poco conocida generalmente y sin embargo enormemente valorada, ¿no? Es uno de los cineastas, se le considera uno de los cineastas clave, una de las personalidades más originales, digamos, de la modernidad cinematográfica. Tenemos la suerte de contar con nosotros entre nosotros con Manuel Vidal Estévez, historiador del cine, alguien vinculado a la... alguien que nos ha enseñado mucho a muchas personas que nos dedicamos a esto, el profesor Carlos III, autor de una bibliografía abundante, monografía sobre cineastas, textos muy diversos, ya desde hace mucho tiempo, pero además autor de un trabajo... Más que autor de un trabajo, bueno, él estuvo, si no me equivoco, haciendo una tesis doctoral, ¿no? sobre el cine del mayo del 68, y creo que no hay muchas voces en España que nos puedan, que conozcan, que nos puedan decir tanto como Manuel. Él nos va a introducir, más que la película, pues un poco la figura de Marcel Hanoun dentro de este contexto del ciclo. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, yo hablaré poco de la película porque la vi hace casi 50 años y tengo un recuerdo de ella muy difuso y muy difuminado. Recuerdo mejor otra película que es la única que estrenó el cine comercial, es El otoño, y es una película, yo creo que formalmente completamente distinta a las anteriores de la tetralogía, que con cámara fija sobre un personaje, un montador de cine, y prácticamente sin montaje de ningún tipo, una película que remite mucho al cine de Godard de la posterior, del grupo de Gaberto, como hablamos esta mañana, ¿no? Y yo creo que Hanoun lo que tiene de particular es que es el cine. Yo creo que es muy difícil hacer esta afirmación, pero en cualquier caso es el cineasta más maldito de la historia del cine francés, junto con un francés del cine mudo, pero yo creo que es un cineasta que siempre estaba protestando porque la crítica no la hacía ni puñetero caso, no lo valoraba como él quería, y entonces siempre estaba haciendo huelgas, porque es uno de los cineastas que se iba al Centro Nacional del Cine, se sentaba y hacía huelga para que le dieran ayuda para sus películas, cosa que casi nunca conseguía, ¿no? El caso es que esa situación suya particular y personal le induce a crear una revista de cine, para que hablar de ella, ¿no? Y crea la revista de cine más famosa del momento, del año 69. No Cahiers, no Positive, una revista de cine que es Cinetic, y la crea junto con dos críticos famosos de la época, Jean-Paul Fargé y Gérard Leblanc. Y entonces lo que pasa es que esa revista, que fue la que se opuso a... se alió con... se opuso teóricamente a que el cinema, y se alió con Terkel, etcétera, etcétera, resulta que tampoco le hizo caso. Y al segundo número cogió y se marchó. Toda que, digamos que Hanoun, que recientemente fallecido, hace 2 o 3 años, yo creo que se murió, ¿no? Y se marchó de la revista, se protestó y, bueno, se quedó completamente marginado y solitario en el cine francés. Por lo tanto, yo creo que tiene un interés, muchísimo interés, volver a ver sus películas, no solamente estas, sino todas las que podáis, y bueno, el intentar comprenderlo desde el punto de vista de que pretendió ser como un artista en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Aparte que empezó hacia los 50, cerca de los 60, y justamente a pesar de hacer unas películas muy personales, no participó en lo que se llama la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Todo lo contrario. Y entonces se quedó completamente aislado y haciendo lo que acabo de contar, protestar continuamente, y su vida es una continua protesta, una continua rebelión en contra de la forma de subvencionar el cine francés. Un cineasta completamente opuesto al cine llamado convencional, y bueno, y entonces por lo menos tenemos una película que se muestra para poder juzgarlo y poder valorarlo. Yo diría esto para presentarlo, porque a lo mejor es que veáis la película y que os hagáis vuestra propia opinión, en vez de, porque además tampoco puedo decir mucho más, porque la recuerdo, no la he vuelto a ver, y la recuerdo vagamente, o sea que no voy a decir nada sobre la película. Mejor si tenéis la idea, y sobre todo tened en cuenta lo de la idea. Crear una revista, porque que ayer no hacía ni caso, una revista para defender su cine, lo hace con unos amigos, y en vez de conseguir que hablaran de él, lo que consigue es todo lo contrario. Porque Cinetic, como sabéis, es la revista más extremista, más radical, más marxista, leninista, conquistado por ellos, no por mí, y no consigo nada dándole el apoyo y intentando crearla. Eso es todo, y os gusta la película, y que lo valoréis como es debido. No es un cineasta de la categoría mediática de un gran nivel de edad, pero es un cineasta que tiene mucho interés.